pensalo más que bien y cortala de una, porque sus desprecios te están matando. Leo, simplemente thank you. Sentimientos, Cali, Cali. Basta, lo pensaste una vez, mil veces y que córtala de una. Basta, porque sus desprecios te están destrozando y no te das cuenta. Déjala que arranque, vos haces la tuya, la vida es divina. Tienes mil amigos que siempre te esperan en cualquier esquina. Basta, es igual que un payaso, pintas la careta con una sonrisa. Basta, porque tu mirada te bate que anoche de nuevo lloraste. Corta ese martirio, ya fue esa condena. Arranca de cero, piensa en lo que viene, no mires atrás. Escucha un consejo que voy a decirte sin ninguna ciencia. Y al final esta historia tiene un lindo nombre, se llama experiencia. Y es una experiencia como la que tiene mi amigo Darío Sanco con su acordeón. ¡Ay, amor! Basta, no tires la toalla, y si es el alcohol que te tomas por ella. Basta, lo poco que duermes seguro lo haces soñando con ella. Corta ese martirio, ya fue esa condena. Arranca de cero, piensa en lo que viene y no mires atrás. Escucha un consejo que voy a decirte sin ninguna ciencia. Que al final esta historia tiene un lindo nombre, se llama experiencia. Consejo que voy a decirte sin ninguna ciencia, que al final esta historia tiene un lindo nombre. Sí, ya lo sé, León. Se llama experiencia.